gloria, en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú. Ver la vida. Reflejar al mundo la luz. Quiero ser más como tú en la vida. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, yo cual buen alfarero. Quebrántame, Señor. Reflejar al mundo, amor.